Recambio y se habilitó el recambio para hispanoamericano en ese caso puntual, lesión comprobada en la última jornada con operación a más de 30 días. Ahora, era hasta la última fecha de la fase regular, el reglamento lo establecía de esa manera. Entre gallos y medianoche. Repito, esto es lo mismo que hace dos años y medio atrás, cuando se puso un 24 de diciembre. Para la situación no es la misma, es la misma acción, el mismo accionar. El reglamento, ¿cómo se llamaba? El que lo penaba... no me sale ahora. El código de ética. El código de ética. No hay comunicación, es una comunicación interna. No hay comunicación en la página, no hay comunicación de la dirigencia. Los periodistas estamos diciendo, bueno, ahora está Fabio Dente buscando un recambio por Omar Cantón. La pinga. No puede. Tiene que ir al torneo federal. A Gaby Fernández o a un libre. A Román González. Y sí se puede cambiar un jugador del TNA. ¿Por qué se puede sacar de la A cuando en 20 años no se podía porque la A tenía mayor peso que el TNA? ¿Por qué se puede hoy sacar un jugador que está jugando el playoff del TNA? Es una locura, es una locura. Pero bueno, es un tema para seguir dialogándolo, que cambiar un reglamento a mitad de temporada cuando además ya hubo cambios, porque repito, Zárate pasó de Lanús a Ferro y Enzo Ruiz pasó de Quilmes a Olímpico de la Banda. ¿Pero qué se sospechaba, Gallego, por ejemplo, que Gimnasia iba a contratar a Escala antes de que Regatas termine su participación en la fase regular? No sé qué se pensaba, eso ya no puedo decírtelo. Había un miedo de que el jugador, de que los jugadores no estén seguros. Algo tiene que haber. Alguna cosa lógica tiene que haber. Alguna explicación lógica tiene que haber. Y seguro. Porque esto, y así todo, no tiene lógica. Primero una cosa. Ninguno de los jugadores que va a quedar libre es Michael Jordan. Ninguno de los jugadores que va a quedar libre es Michael Jordan. Porque sus equipos se quedaron libres porque no hicieron una gran campaña. No, de hecho estábamos hablando de Quintero si quedaba libre, que tal vez recibió una oferta para volver a Europa. Nada, no cambia nada. No cambia nada. Porque esos equipos todo el año estuvieron en las últimas colocaciones. Y ahora se está cercenando la posibilidad de que un jugador como Gastón Luchino quede afuera. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una medida totalmente arbitraria que está hecha entre gallos y... ¿Gallo y medianoche sería? ¿Es así se dice? ¿El refrán es así? El refrán. Bueno, está hecho... Está así, hecho entre gallos y medianoche. Sí, si vos solapadamente, porque no hay una comunicación oficial. Y por eso, después un amigo me decía, ¿por qué se apuran en contratar a Machuca? Si hace un año que no juega, independientemente de que juegue, es un gran jugador. Bueno, está bien, porque tenés que esperar a que... En ese caso la respuesta es más bien lógica. Porque tenés que esperar a que termine Escala de jugar la fase regular, y porque donde termina la fase regular ya no hay posibilidad de recambio. Bueno, pero aparentemente ya habían dialogado con Escala si quedaba fuera. Bueno, pero de Regata, ahí Galle, si entre... Pero vos te crees que los dirigentes no hablan entre ellos de esas cosas. Sí, nosotros las contamos acá. Si el año pasado estaban armando equipos y la recontra lo contamos, y ya tenían contratados jugadores cuando estaban jugando los playoffs. Libertad es un chales, confirmó este último fin de semana la contratación de Brusino por una temporada más y de Vildosa por tres temporadas. Ya tiene cuatro jugadores. Y ya tiene cuatro jugadores. O sea, está pensando también la temporada que viene. Vos contaste que los dirigentes de Olímpico, y está bien que lo hagan. Están hablando con el profesor Duró. Exactamente, y está bien que lo hagan. Pero esto de cambiar un reglamento es una barbaridad. Gastón Luchino, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo vas? Como lo estaba escuchando un poco a ustedes. No te queremos meter en ningún problema, sabemos que... Un poquito de así, sabemos, esto lo digo yo, ¿eh? Sabemos que si esto sale, saca los pies del plato del básquetbol, lo digo yo, no quiero meter ni a mi compañero y amigo Matías Traversa, ni a Gastón Luchino, ni a nadie. Si hoy Gastón Luchino o el representante o quien sea saca los pies fuera del básquetbol, esto muy muy rápidamente se resuelve y vas a tener la chance de jugar, porque encima es un reglamento que sacó sobre un reglamento que estaba. Pero imagino cómo te... A esto sí te lo voy a preguntar a vos. Y imagino cómo debes estar por la situación. Primero por el corte, ¿no? De Gimnasia de Comodoro, y después por la situación de no jugar, ¿no? Y no quiero meterte en ningún lío ni que opines de lo que yo dije, solamente tus sensaciones y tus sentimientos de lo que hace al profesional, o sea, a Gastón Luchino, jugador de básquet. Sí, Fabi, no, digamos que no me metes en ningún conflicto de nada. O sea, es una situación recontra... A ver, fea para mí, porque en definitiva de todo lo que están hablando, el más perjudicado de todos soy yo, de todo lo que están diciendo ahí. O sea, por una cuestión de que al que le está tocando y el único que no puede ir a, y el único que se quedó sin laburo acá soy yo. O sea, ni Jonathan Machuca que viene, porque él se puede poner a disposición del equipo, ni los cambios que hubo antes, porque ya tienen equipo, ni el chico que se lesionó, porque se lesionó y no puede jugar, ¿qué va a hacer? Es una mala suerte que ha tenido, entonces él no puede seguir, pero por una lesión. Y bueno, en definitiva, el que lo terminan cortando en un, considero yo, en un mal momento, por el momento del año, digamos, que estamos terminando la fase regular y no puedo ir a ningún lado, soy yo. Entonces, como que bueno, viste cómo es acá, hay que aceptarlo, seguir para adelante. La verdad que por ahí aceptar todo lo malo todo el tiempo y no cambiarlo no está bien, pero bueno, muchas veces se escapa de nosotros, ¿no? Igual, a favor del reglamento, hay que decir que seguís cobrando, digamos, el contrato, o cobraste hasta el último día de lo actuado en Gimnasia, y después vas a cobrar el resto en el libre deuda, supongo que debe ser así. Sí, de eso no hay duda. La verdad que en ese sentido el club fantástico, ¿no? No tengo absolutamente nada para decir, porque está dentro de todo el reglamento y las cosas van en orden. Ellos me han puesto al día a cuando me vine para mi casa, y seguiré cobrando hasta que termine el contrato, ¿no? Pero bueno, la idea de uno es de seguir jugando, ¿no? De mantenerse, de terminar la temporada como uno pensaba que podía llegar a terminar. ¿Cómo evaluás tu actuación en Gimnasia? ¿Qué balance haces de tu actuación, de lo que hiciste, de lo que no pudiste hacer? ¿Qué expectativas tenías? ¿Cómo fue esa resolución de los últimos días? ¿Si intuías algo acerca del cambio, del corte? De intuir, yo me lo esperé antes, por una cuestión de que al no jugar y yo sentía que el entrenador no estaba cómodo conmigo y no me tenía la confianza necesaria para meterme en la cancha, entonces yo pensé que esto podía llegar a venir antes. Cuando en su momento no vino, dije, bueno, seguiremos hasta el final. Mi análisis con la situación es bastante personal, porque fue el año en el que más cosas dejé para un objetivo grupal. Uno normalmente cuando empieza la temporada se pone objetivos personales, que son mejorar tal cosa, tratar de dar tal cosa en la temporada, para el año que viene, qué sé yo, tener mejor contrato, o para jugar en tal lado, si yo hago bien. Uno se va poniendo metas personales, objetivos personales para la temporada. Cuando llega al club, se plantea el objetivo grupal. Cuando se plantea el objetivo grupal, para mí, los jugadores inteligentes ponen por encima de su objetivo personal el objetivo grupal. Ahí es en donde se logra un objetivo, es la única forma de lograr un objetivo. Y esta vez fui prácticamente con el objetivo grupal desde mi casa, en el cual yo considero que dejé, fue la temporada en la que más cosas dejé para un objetivo, que esto implica haber dejado a mi familia acá en Córdoba y yo haberme ido a Comodoro, ¿no? Estuve solo allá, relegué minutos, en ningún momento los discutí. Traté de entender la situación en el momento que me tocaba vivirla y no generar ningún tipo de conflicto que afecte al objetivo grupal, poniendo uno personal que no tenía sentido, porque el equipo iba primero, ganamos el Super 4, jugamos Liga de las Américas y bueno, y a mí me traté de no relajarme en el lugar que me habían puesto, pero sí aceptarlo y trabajar desde mi lugar, ¿no? Entonces es como que bueno, después el tema de juego, ¿qué te puedo decir? No jugué, Fabián, no jugué, no tuve nunca la oportunidad de decir, bueno, por ahí tenía un partido de 12, 13 minutos y al otro no jugaba. Entonces es como que por ahí, al no tener continuidad y la liga con la cantidad de partidos que tenía, tampoco se entrena mucho, y bueno, fue pasando el tiempo y trataba yo de adaptarme a lo que me tocaba, ¿no? A ver, estamos hablando con Gastón Luchino, recientemente cambiado, con, vamos a decir, la, cortado, obviamente, y recambiado por Jonathan Machuca. El club tiene la facultad para hacer eso, reglamentariamente está bien, nadie está discutiendo eso. Como dijimos antes, lo bueno del reglamento que protege al jugador en ese sentido, que le cumple hasta el día que juega, y después lo que resta del contrato va libre de deuda o lo arregla con el jugador. Pero en eso tiene un reaseguro el jugador, porque el jugador no se queda sin cobrar su salario, y eso es lo bueno que tiene el reglamento. ¿Cuáles crees vos que fueron tus errores? A ver, porque en el cambio, digo errores basquetbolísticos, ¿no? Porque en el cambio de jugador o en no convencer al entrenador, por ahí el jugador no se da cuenta, más allá de que tuviste o no oportunidades, digo, ¿jugaste por debajo de tus posibilidades? ¿Crees que estás a la altura? ¿Crees que realmente fue que no tuviste la oportunidad de demostrar? No, yo creo que por ahí no se le puede hacer hincapié a una sola cosa, Fabi. Es un conjunto de cosas. Yo creo que está claro que no estuve en mi nivel. En eso me hago cargo. Pero también creo que es una consecuencia de confianza, de no tener continuidad, de por momentos no tener ritmo de juego. La verdad que se hace difícil al no entrenar, se viaja mucho. Se entrena poco y se juega muchos partidos. Y claro, cuando pasas en una gira de tres partidos, te vas 7-8 días afuera, y cuando sumé entre los tres partidos, sumé 5 minutos o 6 minutos de los tres partidos, me pasé 8 días para jugar 8 minutos. O sea, no, a ver, no es una excusa, es una realidad. O sea, no puedo decir eso. ¿Qué puedo decir con respecto a mí? Bueno, no estuve en mi nivel. ¿No estuve a la altura? No, de eso te lo aseguro que sí estuve a la altura. Porque no significa meterla más o meterla menos estar a la altura de una circunstancia. Significa el profesionalismo, estar en predisposición, ser positivo, ser profesional. Hay un montón de cosas más que solamente entrar a la cancha y meterlas. Más allá de que considero que a uno, cuando lo contratan para ganar, lo contratan para jugar de la mejor forma, ¿no? Pero bueno, siempre hay un montón de cosas en las cuales inciden en el resultado, ¿no? Claro. No solamente, no hay que ser tan resultadista en este caso, porque hay que ver un montón de cosas. Entonces, si vos me preguntás, ¿estuve a la altura? Sí, estuve a la altura. Si no estuve en mi nivel, no estuve en mi nivel. Y bueno, es un poco el análisis que hago, ¿no? Y con respecto a las expectativas que vos te habías generado, porque nos mencionaste recién que resignaste desde lo profesional, con un impacto naturalmente en lo familiar, para generarte todo ese marco de expectativas, vos tenés que ir generando, no solamente ir a Gimnasia, que había jugado la temporada anterior la final de la Liga y mantenía gran parte del plantel para pelear el título. ¿Cuáles eran las expectativas que vos tenías? Si es que se te dijo que ibas a estar incluido dentro de un plantel por una determinada cantidad de minutos, o si habías hablado algo con el entrenador que finalmente no terminó generando, porque no es solamente, imagino, desde el punto de vista profesional, las expectativas de llegar a una institución seria, cumplidora, de las mejores de la Liga, y que venía de jugar la final anterior. Tiene que haber un proyecto deportivo en el medio también en tu cabeza. Sí, está claro. Soy una persona que me gustan los desafíos. Lo afronté. Sabía que iba a un equipo armado, sabía que no iba a tener la cantidad de minutos que yo venía jugando el año pasado en mi equipo, porque eso lo sabía. Quería estar en un equipo competitivo en la Liga, con todo lo que eso implica. Sí. Y la decisión fue tomada en base a todo eso. La verdad que Gimnasia tiene un gran entrenador, pensó en mí, me llamó. Y nunca soy, ni tampoco me gusta que el entrenador le diga al jugador, o yo como jugador, que el entrenador me diga cuántos minutos voy a jugar, porque no corresponde, hay que ganárselo en el día a día. Y bueno, en mi cabeza sí puedo decir que tenía pensado que no iba a jugar la cantidad de minutos que tenía el año pasado, pero sí que iba a estar en la cancha y que iba a poder aportarle al equipo la experiencia que yo tenía. Y más con un chico como Nicolás de los Santos, que yo lo conocía desde Argentino Junín y sabía cómo trabajar con él. Y quizás sabía también las cosas que a él le faltan para ser un jugador de selección o un jugador que crezca un poco más. Entonces, fui también un poco eso, a tratar de ser el equilibrio con él, y bueno, no se dio, no el entrenador no tuvo esa visión para mi situación, ¿no? ¿Te vas con bronca con alguien o no? ¿O es un cúmulo de cosas que finalmente Gonzalo decidió con la dirigencia el corte? No, me verdaderamente la bronca que yo tengo me la voy a guardar, no la voy a transmitir porque no corresponde, pero me voy, yo la verdad que por ahí le decía a los chicos, porque la verdad que cuando las noticias nos enteramos, bueno, me enteré el viernes, justo había armado toda una comida en casa, estábamos comiendo con todo el equipo y no se sabía nada, me llamó cuando llegué, bueno, llegué con la noticia y no cayó bien obviamente para el grupo, porque la verdad que tenemos un grupo excepcional. Y yo a principio de temporada fui con el objetivo de venir de Río Tercero y traerme una Copa de la Liga Nacional, que era una de las cosas que me faltaría para decir, bueno, en mi carrera sería la frutilla del postre, como quien dice, ¿no? Y bueno, por ahí, en este me toca irme antes, en este momento, y les transmití a los chicos, les dije que si solamente haber ido a gimnasia es traerme la copa y solamente la copa, prefiero mucho más irme en este momento y traerme todos ustedes, porque me los traigo en mi corazón, me llevo las mejores personas que puedo haber tenido allá, y sus familias también me han abierto la puerta. Al estar solo allá, la verdad que, no sé, la familia Sande, la familia Mainoldi, Nico de los Santos con su familia, Leo Llano, todos, el Diego Cábaco, el capitán, que ha sido un compañero de habitación y hemos vivido momentos increíbles durante la temporada, me traigo eso, entonces me quedo con eso, Fabi, me quedo con lo que me ha transmitido mis compañeros hacia mí, y eso es lo que uno en definitiva le queda con el tiempo, ¿no? Maestro, nada, queríamos saber a ver qué, cómo estabas, cómo habías quedado después de esta situación, Nada, me gusta que sean medidos, me gusta que la gente hable bien de los lugares donde estuvo, si es que la pasó bien, como en el caso tuyo, con tus compañeros que fueron muy buenos, y con un club, independientemente de la decisión final, con un club que te ha tratado y te ha cobijado también bien. A veces las cosas deportivas salen, a veces no salen, y bueno, en este caso, por diferentes motivos no salieron. Gastón, son tus micrófonos cuando lo necesiten. Lamentablemente te vas a quedar sin laburar, por lo menos, y es muy importante tenerse el reaseguro, por más que el jugador siempre está bueno que esté en actividad, de por lo menos la parte económica tenerla segura, ¿no? Sí, está claro, Fabi, está claro que eso no va a ser un problema. Y bueno, me toca a mí, ¿qué va a hacer? No hay que hacer un vía crucis de todo esto. Seguro. Son cosas, son gajes del oficio. La verdad que es la primera vez que me pasa, entonces por ahí es como que hay muchas veces que uno aprende sobre la marcha cómo reaccionar en estos casos. Sí, no está preparado. Mi forma de reaccionar hacia todos los problemas es seguir para adelante y no tengo otra. Entonces, acá yo feliz con mi familia que me esperó, con mis amigos de allá que hacía muchísimo que no los veía, porque ya hacía a mi familia por lo menos 45 días que no los veía, entonces es como que necesitaba pensar en eso y ya ponerme a entrenar, no me queda otra. Gastón Luchino, un abrazo enorme, que lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias, Fabi, gracias por estar siempre, gracias por llamarme, por tenerme en cuenta, que está bueno, uno se siente acompañado. Gracias, estamos siempre presentes, abrazo enorme. Chao, loco, chao. Bueno, Gastón Luchino, recientemente cortado de gimnasia, en su lugar Jonathan Machuca.